estábamos juntos allí. Incomprensible, estaba sentada ante mí, inamovible. La tía más buena que vi, indiscutible, estaba junto a mí y la empecé a decir. Curvas que tienes, me voy a marear. Tienes un revolcón que te mueres, desde el viernes hasta el jueves. Qué rica que estás. De pronto dije para mí, con ese pecho habrá usado ya el bisturí, lo di por hecho. Y bien que más me daba a mí, si era perfecto, estaba junto a mí y la empecé a decir. Eres el mejor de mis placeres, mi amor, las curvas que tienes, me voy a marear. Tienes un revolcón que te mueres, desde el viernes hasta el jueves. Qué rica que estás. Después de tanto insistir, se acercó un tío y yo deduje infeliz, la hemos jodido. Pero ella decidió seguir conmigo. Estaba junto a mí y la empecé a decir. Eres el mejor de mis placeres, las curvas que tienes, me voy a marear. Tienes un revolcón que te mueres, desde el viernes hasta el jueves. Qué rica que estás.